Radio Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Que la justicia de Franco sea igual para todos, necesita y pide la colaboración de los buenos españoles. A la tarea complicada de hacer justicia en Barcelona y Cataluña, después de más de 30 meses de dominación anarcocomunista, deben cooperar todos los ciudadanos. Aquellos que tengan referencias exactas de injusticias cometidas por los hombres que durante todo el periodo de Companys han dispuesto a su capricho de las vidas y haciendas de las personas que no pudieron escapar del terror rojo, deben ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, puesto que de esta manera colaborarán eficazmente en la obra de justicia tan necesaria que actualmente se realiza en Cataluña. Es necesario que todos cooperemos en la labor depuradora con el fin de que la justicia de Franco continúe siendo una de las bases principales del nuevo Estado. La vanguardia española. 8 de febrero de 1939. Página 7 para más señas. Pues nada, bienvenidos a... es el 12º, si no me equivoco, programa de Radio Cabezas de Tormenta. Hemos decidido comenzar con una cita de un periódico de justo el fin de la contienda de la Guerra Civil, de La Vanguardia concretamente, en la cual se anima a la población a convertirse en delatora y en chivate, ¿no?, de manera sistemática, algo que ha pasado esta semana con la creación de una página web por parte de los Mossos de Escuadra en Cataluña y aireada metódica y bien pensadamente por los medios de comunicación, en especial por La Vanguardia allí, con una intención pues casi idéntica, ¿no?, la de convertir a la práctica totalidad de la población en delatores potenciales del vecino. En el programa de hoy han venido un par de compañeros al estudio. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrevistar a un chaval que colabora en la campaña contra la tortura y los malos tratos en prisión, que nos explique un poco pues cómo está el tema y cuál es el trabajo que vienen realizando. Luego lo que vamos a hacer va a ser charlar con un joven apuesto que se ha pasado también por aquí esta tarde sobre la reforma del Código Penal. Tiene más conocimientos que nosotros y bueno, de momento no hay nada muy claro sobre el papel, pero parece que desde el Ministerio de Justicia se han esbozado unas cuantas líneas generales y veíamos necesario comentarlas en relación un poco a cómo están las cosas, ¿no?, en el entorno de los movimientos sociales, las detenciones, la represión tras la huelga del día 29 y todas estas cosas que están pasando. Acabaremos con reseñas y os leeremos unas líneas que han salido en internet hace poco y que también nos parecía necesario compartirla con vosotros. Os vamos a dejar con un tema o con un fragmento de tema porque es bastante largo, de hace ya unos años. Es un tema de Rage Against the Machine. Es verdad que posiblemente sean unos gilipollas los miembros de la banda, no lo sabemos, pero corren rumores, pero da igual, porque bueno, es un temazo y en los tiempos que corren, a ver si nos sube un poco, si nos sube un poco el ánimo. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. You're up. Bueno, pues estamos aquí en Cabezas de Tormenta. Queríamos aprovechar para mandar un saludo a los radioyentes que nos siguen desde Granada a través de la emisora Radio Almaina en el 107.1 de la FM. Muchas gracias por estar ahí y por hacérnoslo saber. Para los que no estéis en Granada o estéis en Granada pero no lo cojáis o queráis escuchar los programas, podéis escucharlo en radioalmaina.org. Y también no queríamos empezar el programa sin mandar un saludo a los compañeros huelguistas detenidos en Barcelona. Que mucho ánimo, aunque seguramente no nos puedan escuchar, pero bueno, para la gente que les tenga cerca y esté sufriendo ahora estar privados de su compañía, pues que un abrazo y mucho ánimo, y en especial para Javi, que a ver cuándo sales de ahí. Hoy estamos aquí con un compañero que está participando en la campaña contra los malos tratos y torturas en prisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues le hemos traído porque hemos estado viendo que estos últimos meses está habiendo propaganda en la calle, están generándose algunas noticias desde dentro de los talegos por presos que están iniciando unas protestas, bueno, iniciando, llevan unos meses. Hemos visto también que en Madrid ha habido alguna concentración en la puerta de instituciones penitenciarias. El sábado pasado hubo una marcha a la cárcel de Aranjuez y el otro día, precisamente, repartiendo un poco la propaganda de la marcha de la cárcel de Aranjuez, una señora se nos acercó y nos dijo que con toda su humildad y sin querer ofender, pero que con la información que le dábamos en la propaganda, pues que no era suficiente, que no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando, que no tenía ni idea de qué lucha estaban llevando los presos y que si se lo podíamos explicar. Entonces, para eso hemos hecho esta invitación esta tarde y pues adelante, si puedes explicar un poco a la gente que está escuchando qué está ocurriendo dentro y fuera de la cárcel. Pues muchas gracias. Empezaré explicando un poquillo la campaña y luego profundizaré más en el tema de las cárceles. Pues la campaña contra los malos tratos y las torturas en prisión comenzó el 1 de octubre de manera coordinada a nivel estatal y se estuvo los meses precedentes haciendo asambleas para poder coordinar un espacio de lucha común y que todo el mundo se sintiera a gusto dentro de la misma campaña. Nació en especial desde dentro de las cárceles por un debate común entre los presos que querían originar una forma de poder plantar cara al sistema que les estaba teniendo ahí secuestrados. Y de ahí nació la campaña y lo empezaron diciendo que van a hacer ayunos simbólicos los primeros de mes, chapes de celda, de sin salir tampoco al patio los primeros de mes, como forma de protesta. También se estuvieron enviando comunicados a la DGIP, a los centros penitenciarios, al Comité de Estrasburgo, y se estuvieron haciendo más actividades. Ya desde el primer momento empezaron a tener sanciones y empezaron a ser reprimidos solo por pedir el cese de las torturas y un trato digno. Desde fuera nos unimos a la campaña como medio de comunicación de los presos con el exterior, dando voz a sus reivindicaciones, intentando materializar la solidaridad con concentraciones y marchas a la cárcel. En la parte de darle voz, pues empezó a trabajar con periódicos gratuitos que se empezaron a distribuir a nivel estatal, se hicieron pegadas de carteles, se sacaron pegatinas. Y también se pretende deslegitimizar la cárcel mediante charlas, debates en las que cuanto más gente acuda, pues mejor, y crear debates que sean fructíferos, el boca a boca en el día a día, que también es bastante importante. Como también hemos querido intentar poder hacer frente a los excesos del poder y agresiones haciéndolas visibles en las charlas, en pintadas, en envío de fases a la DGIP, centros penitenciarios, el envío de instancias al Comité de Estrasburgo, al Defensor del Pueblo, etcétera. Y luego, ya dejando aparte la campaña, queríamos profundizar un poco más en el tema de las cárceles y de los compañeros secuestrados. ¿Hay alguna web de referencia de la campaña en la que la gente que a lo mejor vea una pegatina o un cartel pueda ampliar un poco de información? Pues está la web de cárcel igual tortura, escrito tal cual, .org creo que era. Y si no, también está la página, el blog del Tocata, que es un blog exclusivamente escrito casi todo por presos, que es sus cartas y lo que ellos quieren decir, pues se está haciendo. Y la dirección de Tocata, porque Tocata es con K, ¿no? Tocata sí, con K. Tocata con K, .blogspot.com creo que era. Bueno, y respecto a lo que has estado comentando un poco de la situación en las cárceles, la gente que a lo mejor no estamos familiarizados con la cárcel porque por fortuna no tenemos relación directa, ¿no? Ni personal ni familiar. Tenemos, pero vamos, quien no la tenga. No sé, ¿qué nos puedes contar un poco de la cárcel? Porque es una cosa que realmente o te interesa mucho el tema o tienes a alguien cercano ahí dentro a punto, o realmente puedes pasar toda tu vida sin cruzarte con una cárcel, ¿no? Los centros penitenciarios suelen estar totalmente alejados de los núcleos de población y es un tema que no se suele tocar ni en los medios de comunicación ni en ningún sitio así muy público, y cuando se toca, pues igual mejor que para tocarlo de esa manera se podían callar, ¿no? Porque todos hemos oído esto de que los presos están allí de lujo, que parece que están en un hotel, que les pagamos todas las vacaciones y todo eso, pues si puedes hablar un poco de cómo están las cosas en la cárcel. Pues sí, como ha dicho mi compañero, los medios de desinformación, como siempre, no cumplen su trabajo. Lo único que hacen es confundir a la gente con la realidad que hay hoy en día en las cárceles. Para nada están tan lejos las cárceles de nosotros, sino mucho más cerca de lo que creemos, ya que en el año 84 había 7.000 presos, recién instaurada la democracia, y a día de hoy, si tan buena es, hay 77.000. Y este aumento no tiene nada que ver ni con la peligrosidad social ni con el aumento de la población, sino que es un aumento porque cada vez hay más leyes restrictivas y todo acaba siendo un delito y penal. También me gustaría matizar ahí que España está por debajo de la media del índice de criminalidad, aunque paradójicamente tenemos de las leyes más restrictivas de la Unión Europea, que eso también pues ayuda bastante a que tengamos el negocio de las cárceles. Luego también decir que tenemos de las policías más violentas, que influyen mucho también en que luego las cárceles se vayan llenando, y que las prácticas dentro de las prisiones en muchísimos de sus aspectos son ilegales e inhumanas. Luego ya profundizando luego en la cárcel y los aspectos que tiene como medida coercitiva y represora, pues decir que se crearon los módulos de aislamiento, que antes se llamaban régimen especial y actualmente FIES. Se creó los regímenes especiales sobre todo para poder contener las luchas que se estaban llevando a cabo dentro de la cárcel, y cuando empezó la COPEL, que fue bastante cañera. ¿La COPEL qué es? Perdona, que no, no es la cadena de radio, ¿no? No. Es la coordinadora de presos en lucha, ¿no? Sí, es una coordinadora que se creó de presos sociales frente a la amnistía que se estaban haciendo en la transición de presos políticos y reivindicando que ellos eran presos del sistema, del mismo sistema político, y por lo tanto también eran presos políticos, y reivindicando pues su amnistía. Y como empezó a coger bastante fuerza y empezaron a hacerse escuchar, pues una de las medidas que utilizaron para dispersarla, entre otras, pues de no estuvo la heroína y los beneficios penitenciarios con el juego de la zanahoria, pues fue crear los regímenes especiales, que eran módulos de aislamiento donde a los cabecillas o la gente más rebelde se les llevaba, se les aislaba, se les tenía separados de su entorno, y con ello pretendían pues hacerle ceder. Y con el tiempo pues crearon el FIES, que empezó siendo ilegal, ahora actualmente ya es legal, lo han puesto para que las leyes más o menos encajen, y sigue siendo más de lo mismo, de tener a personas aisladas en celdas súper pequeñas, con celdas separadas entre ellos para no poder comunicarse, 23 horas estando encerrados, una sola hora de patio, teniendo las pertenencias muy controladas. Se les hace cacheos integrales, se les obliga a hacerse rayos X, se les controla las comunicaciones con el exterior, para nada pueden aspirar a tener permisos de salida, ni mucho menos de poder luchar por alguno de sus cosas o de sus ideales, porque están encerrados y no tienen ningún medio para ello. Luego también hablar de que se están empezando a crear macrocárceles, el embrutecimiento que conlleva la cárcel por aislarte de tu entorno, de tu gente, y con ello pues que no se extrañen de que no se reinserta como quieren hacer creer, más bien se destruye a las personas. Hablar de la complicidad también que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria, los médicos, los carceleros, que se encubren todos entre ellos. Los médicos no hacen los partes como los deberían de hacer, no están ahí para ayudar a los presos, sino que es un medio más que tienen ahí para poder ocultar las cosas y decir que dentro de las cárceles están muy bien. Los jueces para nada investigan los casos, como muchos archivan si es que llegan, y poquísimas veces ha habido carceleros o gente que haya sido imputada por haber cometido alguna salvajada o haber torturado a algún preso, que por desgracia es bastante a menudo. Y los carceleros, qué decir de ellos, si se llevan la palma. Luego también hablar de la dispersión, que se conoce mucho la dispersión por el tema vasco, pero la dispersión es animal de todas las comunidades, que a una persona de Cádiz le pueden enviar a estar en Galicia, con los problemas que conlleva para su familia, si no tiene solvencia económica para poder irse hasta la cárcel, para poder costeárselo. Claro, para poder costeárselo, para poder ir a ver su, a la persona que tenga empresa, y luego teniendo en cuenta que tienes que recorrer toda España o media España para 45 minutos que te dejan verle. Hablar de los enfermos terminales sin prisión, que mueren todos los años entre 200 y 250 personas en las cárceles, y de eso no se habla nada, nunca se sabe nada. Luego lo ponen como que las muertes están fuera de las calles, que la calle es lo que es peligroso, cuando hay bastante más muertes dentro de las cárceles, cuando no debería ocurrir eso, y mucho menos estando el Estado o los carceleros en la tutela de los presos. Y entre estas cosas, pues decir que para bajarse las cifras de muertos muchas veces han recurrido a llamar a la ambulancia. Una vez que el preso ha muerto, con su propio dedo ya muerto, ahí sellar como que le han dado la libertad, meterlo en la ambulancia muerto y que coste como que ha muerto en la calle, o soltarle 2 semanas antes de que muera para así no seguir engordando las cuentas. Luego también decir que en las cárceles hay torturas físicas y psicológicas. Actualmente, sobre todo las psicológicas, las físicas quedaron atrás, aunque se siguen dando palizas y sigue dejando a la gente engrilletada en las ventanas, etcétera, etcétera. A las psicológicas, pues el machacarles, el aislarles, el que venga tu mujer o tu madre a verte y la tengan que desnudar y hacerle un cacheo integral antes de poder verte, con la humillación que ello conlleva, y más al no ser en tu persona, sino ser en la persona de la persona que tú quieres, que te afecta mucho más. El forzarte a cacheos, los rayos X, con lo que conlleva que puede producir cáncer, la intervención de la comunicación, privación de la intimidad, que esto a la larga en muchos aspectos pues destruye a las personas y para nada las reinserta, como he dicho antes. Una cosa, perdona, respecto a lo que has dicho antes de las torturas y de que las torturas físicas han descendido bastante respecto a hace unos años. Es muy interesante el trabajo que hace la gente de la Asociación contra la Tortura, que todos los años editan un anuario, lo hacen público y cualquiera puede consultarlo y encontrarlo fácilmente en internet o en copias físicas en locales asociativos, con todas las denuncias de torturas en comisarías y en prisión, y ahí se ve pues con pruebas bastante claras que aunque ya no tenemos a lo mejor la imagen de los 80, por ejemplo, cuando los guardias civiles cogían a los etarras o cogían a los gitanos y les reventaban, pero que a día de hoy está pasando mucho. A lo mejor está pasando más con otra gente, con inmigrantes o gente que no tiene un respaldo fuera. Que lo pueden ocultar. Claro, que sea más fácil ocultarlo, pero que sigue ocurriendo de una manera distinta, pero que vamos, que tampoco pertenece a la ciencia ficción eso ni al pasado. Sí, las torturas siguen hoy en día y como muestra de ello, en diciembre y en enero de este año, en diciembre del año pasado obviamente, murieron 2 personas en los CIES de Barcelona y de Madrid. Y ahí queda bastante claro, patente eso, y sobre todo se ceban con la gente que no se puede defender o que tiene medios para defenderse. Y luego también quiere decir que España está dentro de la lista de los países que vulneran los derechos humanos, aunque también lo hubiéramos firmado. Decir que la cárcel se utiliza como medio intimidatorio y de represión en las calles. No solo la cárcel afecta a la gente que está dentro, sino que se utiliza para que la gente de fuera no haga ciertas actividades, no piense ciertas cosas o no actúe como cree que debe actuar ante el miedo de poder entrar preso unos años, toda la vida, o desaparecer dentro del entramado de las cárceles. Se utiliza también, pues, para lo que acabo de decir. Luego, no se pueden permitir que se pierda el miedo a las cárceles, porque si el Estado se da cuenta que la gente pierde el miedo a las cárceles, no les queda nada más que la fuerza directa, con lo que mantenernos en vereda. Y es con lo que juegan hoy en día, pues cada vez poniéndolo más restrictivo las leyes, viendo cada vez más cerca la cárcel y luego, como bien ha dicho antes mi compañero, alejando las cárceles de los centros y los núcleos urbanos para que parezca como algo lejano, algo que la gente que está ahí se lo merece, que qué se va a hacer sino con esa gente, cuando el sistema también que tenemos legal y de jueces es igual de corrupto o más. Porque no ha habido tampoco transición desde Franco, que han sido los mismos jueces, carceleros y policías. Luego decir que la solidaridad y la unión es un arma de lucha, hay que estar unidos, ya que está en constante apoyo con la gente presa, porque cualquier lucha que olvide a los presos está condenada a fracasar, porque obviamente todos los movimientos sociales van a tener gente presa antes o después. También decir respecto a lo de la Unión, que está dada la imagen de que hay muchísimas luchas, pero en verdad no hay muchas luchas, hay una única lucha con muchos frentes, porque tanto la ocupación como el feminismo, el antifascismo, el veganismo, el anticapitalismo, las cárceles, todos a fin de cuentas tienen un montón de cosas en común y son distintos aspectos de lo mismo. Tener claro que la cárcel es para pobres y para rebeldes, que la gente que está dentro, la mayoría, son por delitos contra la sanidad pública y contra los bienes privados, es decir, por robar. La propiedad, ¿no? Sí, contra la propiedad privada. Los rebeldes expresamente porque son los que más se les machaca, los que más se les aísla, porque son a los que más miedo le da al Estado y porque es lo que más estorba afuera. Y luego matizar que la gente, muchos de la gente que está presa es por no haber tenido una buena defensa ante el jurado o por no haber tenido un buen abogado, lo que conlleva también pues eso, que la gente que no tiene dinero para costeárselo, para poder pagarse el salir, pues que van a estar dentro mucho más tiempo que la gente que tenga enchufe o que sea rica. Y luego ya medio terminando, pues que todos somos presos del mismo sistema político, por lo que todos somos presos políticos. No, yo por lo menos a nivel individual no creo la diferencia de preso político o preso común, porque todos a fin de al cabo estamos presos por el dinero o por consecuencias indirectas del Estado. Y que esto se aplica en todos los ámbitos, que existen los CIE, los centros de menores, los psiquiátricos. Y en todos esos sitios existe la represión, ya se centre con menores, a los que le están poniendo las mismas leyes que a los mayores. Lo único que cambian el lenguaje hipócritamente, como el aislamiento en los mayores, en los pequeños se llamaría separación de grupo, y como es un montón de eufemismos, y que en los CIE, pues la total arbitrariedad y falta de legislación y de derechos que tiene la gente dentro, que ha habido casos de violación en el CIE de Aluche. Como he dicho antes, han muerto bastantes personas y todo eso por no tener un papel. Y poco más que decir. Vale, los CIE, para aclararlo, porque si a alguien no le suena, aunque en este programa ya varias veces se han nombrado, son los centros de internamiento de extranjeros, son centros de reclusión a los que son llevados por la fuerza, evidentemente, los inmigrantes a los que sorprenden sin papeles y pueden pasar allí. Exactamente, no sé cuántos días son. 60. Un 60. Máximo de 60 días por una cosa que es una falta administrativa, que no es ni siquiera un delito, que es no tener los papeles en regla. Bueno, pues muchas gracias. Vaya repaso has hecho en un momento, has tocado un montón de puntos. Estaría bien tener más tiempo para hablar detenidamente, pero bueno, tenemos toda la vida por delante, así que seguramente que lo haremos. Vamos a poner un tema ahora de Signo y Yasin el Tangerino con Víctor Ruti, se llama La Historia se repite, y pues eso, dedicado con mucho cariño para la peña que está ahora mismo encerrada. Yasin el Tangerino, Víctor Ruti, gente potente, hermano. Signo, Madrid, Burgos, viendo los barrios, vamos. El chico las ha visto de todos los colores. Sabía que su caso era de los peores en asuntos sociales. Su viejo no le regalaba a su madre flores. Llegaba moco todas las noches y le llenaba de moratones. Vida de ratones, abajo, muy abajo. ¿Quién habló de ser los mejores? Odio cada segundo más profundo en esta caída al infinito. Y te come por dentro, como cuando se llevaban a tu hermano un centro. Y desde pequeño te diste cuenta que nadie te vendría a secar todas las lágrimas que te quedan por llorar, que no pa' tu hay respuesta, que unos nacen arriba de la cuesta y otros se hunden con su vida de miseria. Dar palos, síntomas de rebeldía, pa' liberar la angustia, porque nadie le enseñó la alegría. El chico, ¿cuál es su destino? El chico de barrio, tío, orgulloso de serlo. ¿Cuánto camino por andar? ¿Cuál es su destino? Dicen los del barrio que la cárcel tiene un sitio. Drogas y robar, creo que fue poco listo. Si tocas el haram, pocas veces sales limpio. Da la cara por su equipo, actúa como si fuera mayor, pero tan solo es un niño a quien le importa lo que la calle haya sido. Cuando pisas el presidio, te acuerdas de consejos de tus amigos. Entre rejas se ve todo distinto, ni tu instinto ya es el mismo porque te veo perdido. La soledad es mala para seguir este camino, pero de ahí se sale, no se sale de cajas de pino. Piensa lo que fuiste, si lo que hiciste tenía sentido. Triste estuviste allí dentro, pero ya has salido, queda todo en el olvido. Vuelve a las calles el clandestino. El chico, ¿cuál es su destino? El chico de barrio, tío, orgulloso de serlo. Despierta, chico humilde y discreto. Faca apariencia, la profesión va por dentro. Hizo lo que debía aunque no fuera lo correcto. Otro chico de barrio, orgulloso de serlo. Convirtió sus lágrimas en diamantes. Aprendió a tirar pa'lante de su santa madre. Ella lo es su todo y lo dio todo por él. Sabe que no está solo, lleva sus consejos tatuados en la piel. Desde los 18 fuera de casa, se busca la vida, estudia, trabaja, los problemas crecen y nunca perdió la fe, aunque a día 13, ya sea su fin de mes, vio de cerca que la coca arruina los sueños, caras conocidas que salen por callejeros, vivo y sin antecedentes, a la meta es difícil de coger como la curva de Laguna Seca. El chico, ¿cuál es su destino? El chico de barrio, vio orgulloso de serlo. El chico, ¿cuál es su destino? El chico de barrio, vio orgulloso de serlo. Bueno, pues como muchos de vosotros sabéis, y los que no lo sabéis, pues os contamos que hace como aproximadamente 2 o 3 semanas el gobierno nos ha dado una sorpresita. Y es una reforma que tienen planificado llevar a cabo sobre el Código Penal. Y bueno, y tenemos aquí a un compañero que controla un poco del tema y nos va a contar un poquito en qué consiste esto. Así que, bueno, ¿qué sabemos de esto que se ha anticipado, que se va a llevar a cabo? ¿Qué se sabe? ¿Se está trabajando en ello? Bueno, lo que sabemos por ahora es que están trabajando en ello. No sabemos mucho más. Sabemos que hay una comisión del Ministerio de Justicia trabajando con el Ministerio del Interior sobre la reforma del Código Penal, pero no hay todavía un texto definitivo, no se ha presentado un borrador, no hay una propuesta de ley ni nada. Lo que tenemos son un montón de declaraciones sueltas de altos cargos del Gobierno, concretamente de los ministros del Interior y de Justicia, y pues juntando todas esas declaraciones que llevan ya dándose durante los últimos meses, podemos ir poco a poco dibujando un mapa del futuro que nos espera. Sabemos que han dicho hoy, día 25 de abril, que antes del 2013 ya va a estar aprobado este nuevo Código Penal. Tienen mayoría absoluta para hacerlo, así que van a aprobar una ley orgánica sin mayor problema, y sabemos que entrará en vigor pues a finales de año o a principios de 2013. Entrando ya un poco en materia, las primeras declaraciones que podemos reseñar son las que se produjeron durante la campaña electoral de noviembre del año pasado, en las que aseguraba el futuro gobierno que el nuevo Código Penal que querían aprobar iba a centrarse en la lucha contra la multireincidencia. Eso lo primero. Entonces, pues que quien ya haya reincidido más de una vez iba a encontrarse con que le iban a castigar más duramente. Después de esto, ya cuando el Partido Popular ganó las elecciones, el nuevo ministro de Justicia, Gallardón, nos sorprendió con una declaración diciendo que iban a aprobar finalmente la cadena perpetua, lo que parecía que no iba a aprobarse nunca en España. Lo llaman de una forma un poco camuflada prisión permanente revisable. Al ser revisable, pues esquivan ahí algunas trabas legales, diciendo que no es una cadena perpetua per se, sino que, bueno, pues que como se puede revisar, no quiere decir que los presos tengan que estar ahí toda la vida. No aclararon hasta hace relativamente poco para quién se iba a aplicar esta, esta reforma, vamos, esta cadena perpetua, perdón, y aclararon hace poco que iba a ser para los delitos de terrorismo. Lo han dicho en un momento en el que ya han desaparecido supuestamente ETA y Grapo, y entonces ya no parece que sea tan urgente, pero vamos, aún así abren esa puerta, permiten que se establezca la cadena perpetua y poco a poco, pues yo me imagino que esto irá cambiando y dentro de unos años se aplicará también a quien haya cometido un homicidio, luego a quien haya cometido algún delito contra la libertad sexual, etcétera. Más declaraciones que podemos reseñar, pues bueno, las que se produjeron tras la huelga general del 29 de marzo, como que el ministro del Interior, Fernández Díaz, explicó que quienes convoquen o organicen una concentración violenta a través de Internet se enjuiciarán como integrantes de una organización criminal. Esto quiere decir que se enfrentarán a una pena mínima de 2 años que se juzgarán en la Audiencia Nacional al ser pertenecientes a una organización criminal y que al ser la pena mínima de 2 años podrán pedir, el fiscal podrá pedir, si lo estima conveniente, la prisión permanente para este tipo de delitos, o sea, prisión preventiva, provisional, ¿no? Preventiva, sí, provisional o preventiva, y el juez, por su parte, pues acordarla si lo estima conveniente también. Esto en un contexto en el que estamos, en el que España tiene 1/3 de los presos ya de forma preventiva, lo cual es una burrada. Otras declaraciones que han salido a la luz, pues también después de esta huelga general, es que en un primer momento Fernández Díaz dijo que quería incluir la resistencia, tanto pasiva como activa, como un atentado a la autoridad, que tiene también una pena de 2 a 4 años. Y es decir, también poder imponer la prisión provisional para aquellos que hayan cometido una resistencia pasiva. Es decir, por ejemplo, pon un ejemplo de resistencia pasiva. Vamos a poner un ejemplo. Una persona delante de un policía se sienta en el suelo y el policía le dice, váyase usted de aquí. Él dice que no. Y eso puede pasar a ser de 2 a 4 años. Eso puede pasar a ser de 2 a 4 años, según lo que dijo Fernández Díaz. Luego, una semana más tarde, Gallardón rectificó y dijo que eso no era cierto, que no tenían en sus planes cambiar eso. Entonces, bueno, pues aquí ahora tenemos la duda de si están lanzando ahí declaraciones un poco al aire en forma de globo sonda para ver cómo reaccionamos, cómo ver si nos pueden colar estas reformas o no, si va a haber mucha indignación ante esto, o incluso dicen eso en un primer momento, la gente se altera, al final dicen esto finalmente no lo vamos a cambiar y parece que hemos conseguido algo. Parece que... Y bueno, la gente se centra en este punto en concreto de la reforma y los demás puntos nos los acaban colando. No sabemos muy bien cuál es la estrategia que tienen, si finalmente lo cambiarán o no, pero bueno, es una posibilidad. Otra reforma que quieren hacer es incluir como agravante el que una conducta violenta se produzca en una manifestación. Es decir, no te castigan ya solo, bueno, te castigan por la conducta violenta que supuestamente has llevado a cabo, pero al hacerlo en una manifestación, pues la pena es más elevada. Esto creo que viene un poco así en línea con lo que dijo Fernández Díaz hace unos días. No, hoy mismo me parece que dijo ha habido que forzar el ordenamiento jurídico a la hora de meter a algunos de los presos de la huelga general en prisión preventiva. O sea, ha habido que forzar el ordenamiento jurídico. Con esta reforma que quieren hacer ya no va a haber que forzar el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico va a contemplar que si se ha llevado a cabo una actuación determinada en una manifestación, las personas detenidas que han estado en la manifestación acaben en prisión provisional hasta la fecha del juicio o por lo menos durante cierto tiempo. No, a lo mejor no hasta la fecha final, pero bueno. Y eso es a grandes rasgos un poco las reformas que sabemos que se nos vienen encima. Pero esto puede ser muchísimo más grande. En diciembre de 2010 entró en vigor la última reforma del Código Penal que se aprobó en junio de 2010 y esta reforma cambió 1/3 del Código Penal. O sea, un montonazo de artículos de esta norma. Entonces, ahora mismo no sabemos si la reforma a la que nos vamos a enfrentar próximamente va a ser de este calibre o si va a ser simplemente unas poquillas cosas para, pues bueno, un poco el populismo jurídico que, que se hace últimamente, ¿no? De pasa unos acontecimientos y decimos vamos a reprimir con mano dura estas actuaciones endureciendo la ley. Hay una frase de, perdona, dale tú. No, que hay una frase de Fernández Díaz que habla de eso, ¿no? De que dice ni buenismo jurídico ni populismo penal. Eso que, es. Que ya este hombre para darle un premio a la poesía. Gran frase. Y un poco, pues, no sé, es... o sea, yo creo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Cuando de repente te enteras de esta noticia de que va a haber esta serie de reformas en el Código Penal y tal. Y bueno, pues una pregunta que se puede hacer mucha gente es a qué se debe estas modificaciones, estas reformas del Código Penal. Pues mira, yo creo que Felip Puig, el conseller de Interior de Cataluña, lo dejó bastante claro cuando dijo, y cito textualmente, hay que endurecer las penas por delitos de violencia callejera para que haya más gente que tenga más miedo al sistema y que no sea tan osada. Yo creo que esa frase lo resume todo. Quieren imponer el miedo al sistema y que no seamos tan osados. Esto pues se debe a los acontecimientos del último año, a movimientos como el 15M, pues que el gobierno intentó pararlo y había tal cantidad de personas que durante mucho tiempo acamparon en Sol o donde fuera y que no fueron capaces de echarles, a las protestas estudiantiles en Valencia hace unos meses y a determinadas manifestaciones o determinados actos de la última huelga general. Hechos como estos hace pensar al gobierno que la gente no tiene miedo suficiente y que lo que hay que hacer es una reforma profunda, una reforma en profundidad para transmitir el miedo y controlar estos distintos colectivos sociales. Y bueno, tú que controlas un poco del tema y tal, ¿va a ser el Código Penal lo único que se va a modificar o va a haber algún tipo de otro tipo de modificación que va a afectar al derecho penal? Pues en lo que al derecho penal se refiere, sí que han anunciado que van a reformar tanto el Código Penal como la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Penal del Menor. Es decir, todas las normas penales relevantes las van a cambiar. No pasa un poco como el Código Penal, no sabemos exactamente cómo lo van a cambiar, no sabemos si algunas cosas mejorarán o no, pero bueno, sí que sabemos, por ejemplo, en lo que se refiere a la Ley Penal del Menor, que ya han anunciado que va a haber un endurecimiento generalizado. No se puede llamar de las penas, porque la Ley Penal del Menor no tiene penas, tiene medidas. Va a haber un endurecimiento de esas medidas. Y a los menores, por ejemplo, que cometan un delito con un adulto, se les enjuiciará conjuntamente con los adultos. Se les aplicará la Ley Penal del Menor, pero en el mismo juicio, con todo lo que conlleva. Tampoco es que ahora mismo los juicios para menores sean positivos ni mucho menos, pero sí que tienen un mínimo de garantías que los juicios para adultos no tienen. Y luego pues también se puede hablar de aunque no se trata de una ley penal estrictamente, pero se puede hablar de la Ley de Extranjería, que bueno, también fue una de las bazas del Partido Popular en la última carrera electoral, iba a decir, en la campaña electoral, en el que pues atacaban siempre a los inmigrantes, les culpaban de muchas cosas, de la crisis, de yo qué sé, de todo. Y entonces, pues, tengo aquí una declaración también de Fernández Díaz, que dijo que la reforma de la Ley de Extranjería se aplicará para expulsar del país a aquellos inmigrantes que hayan hecho de la delincuencia su modo de vida, aunque estén en España de forma legal. Es decir, una persona que viene, que tiene su tarjeta de residencia, etcétera, comete un delito o más de un delito, porque dice que bueno, esto es forma parte de la lucha contra la multirreincidencia y se le podrá expulsar a consecuencia de haber cometido estos delitos. Así que esto también tendrá implicaciones penales. Pues no sé si queréis comentar algo más. Yo creo que hasta aquí. No hay mucha información, pero bueno, esto es lo que hay. Cuando cuando haya más cosas ya vendremos aquí. A mí lo único que se me ocurre es lo que decimos siempre, que si estamos ahora mismo en una situación en la que cada vez más gente está más jodida y además se está uniendo, que es la novedad, a que cada vez más gente está saliendo a la calle a protestar contra esa situación y está siendo un poco activa en ese sentido frente a sus problemas, y a la vez endurecen las penas para la gente que protesta y a la vez endurecen el discurso contra la gente que protesta, la gente que no protesta se pone del lado totalmente de los malos, con cosas como lo que se ha comentado antes de la delación, que luego se hablará más adelante, y los comentarios que se pueden leer en internet cada vez que hay una noticia de cualquier delito, de lo que sea, que enseguida hay gente diciendo que son terroristas, etcétera. Entonces, pues eso, que es que, o sea, que este tipo de medidas lo que yo creo que hacen es que aumentan la brecha social, la aumentan, y sí, sí, me imagino claro. Que nada de eso será casual, que sea todo bastante premeditado. La reforma del Código Penal no viene sola, viene acompañada de una campaña de relaciones públicas muy fuerte de un gobierno, distintos gobiernos también a nivel autonómico de España. Viene acompañada de un aumento de la violencia policial en manifestaciones en los últimos meses. Viene acompañada de todo esto. Y está claro que también la campaña esta que he mencionado de relaciones públicas se dedica a criminalizar a todos aquellos que protestan, aunque sean unos estudiantes en Valencia que se llevan unas hostias por protestar por algo tan simple como que tienen frío. Y por hacer unos cortes de calle, que no es que digas que se dio la de Dios, sí, sí, Cristo, sí, sí. O sea, no. Salieron a caminar. Sí, vamos, si es que ya te digo, por ejemplo, el comisario de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra de Cataluña dijo que si Gandhi hubiera estado en la Plaza de Cataluña el día que se desalojó hace un año, habría pillado. Lo dijo así, o sea, que si un tío como Gandhi, que no hace nada, que está ahí sentado, hubiera estado ahí, se habría llevado unos buenos porrazos y le habrían abierto la cabeza. Y lo hacen porque se sienten totalmente legitimados para ello. Yo creo que es el último arma que les queda ya. En los últimos meses han visto cómo la gente está cabreada, está enrabietada, ha salido a la calle a protestar y de manera bastante masiva, y yo creo que eso les ha asustado. Por otra parte, han visto gente que está movilizada desde hace tiempo, que se ha empezado a movilizar ahora con más fuerza, y creo que es el único recurso que les queda, es meter miedo, decir no vais a poder hacer lo que queráis, no os pensáis que vais a poder salir a la calle, cortar calles, no sé qué, y jugar vuestro juego sin que nosotros vayamos a poner medidas de por medio. Y también lo que creo que es preocupante, desde mi punto de vista, una de las cosas que me preocupan es cosas que nos suenan ya de antes, medidas que se están metiendo así como por debajo de la mesa, o se están intentando meter con un nombre diferente, pero que ya existían a lo mejor hace 40 años o un poco más, y que se llamaban de otra forma, y porque, por ejemplo, esto que estábamos comentando de lo de la resistencia pasiva, que va a ser tratada como atentado a la autoridad, que lo siguiente es la prohibición de las manifestaciones, ¿sabes? Que sea ilegal salir a la calle a protestar. Y también han anunciado una reforma de la ley de huelga. Y una cosa que también... que no, ya no es que prohíba las manifestaciones, es que le cambian el significado de lo que es una manifestación, que eso es lo jodido, que al final parece que te están dejando manifestarte y no te están dejando manifestarte, te están dejando hacer una performance prediseñada por ellos, pero no, que tampoco pienso que tengan que dejarnos manifestar, no, o sea, hasta qué punto es una cosa que podamos exigir que nos permitan, ¿sabes? Pero que una manifestación, pues a día de hoy hay mucha gente que te puede decir que está totalmente a favor de la manifestación, del derecho a manifestación, pero en cuanto hay una carga o lo que sea, somos todos terroristas. Igual que la huelga. Una huelga ya no es una huelga. Una huelga ahora mismo es otra cosa. Y esa creo que es la... O sea, la batalla penal es jodida porque acaba con nuestros huesos en prisión. Pero la batalla del lenguaje es jodida porque acaba con todas las ideas, y si no hay ideas, no puede haber acción. Y que... Pues eso, lo que estás diciendo tú y lo que digo, de que me parece increíble que se planteen llevar a cabo este tipo de reformas, que a lo mejor, como se decía antes, simplemente es una estrategia para ir viendo cómo está el terreno, tanteando la situación, ver si la gente se va a levantar, y si la gente protesta y se centra en esto, pues vamos a meter por debajo otra cosa que a lo mejor no se dan cuenta y se la podemos colar. Bueno, ¿os parece que escuchamos un tema? Sí, un poquito de música para calmar un poco. Para animarnos un poquito, sí, ¿no? A ver. Un poquito. Vamos a escuchar un tema de NECA que se llama Heartbeat. Nada, después de hablar brevemente sobre la amenaza esta que pende sobre nuestras cabezas de la reforma del Código Penal, habíamos estado charlando sobre, bueno, tocar algunos temas de total actualidad, como está pasando en los últimos programas, que parece que las cosas que suceden se acumulan y no damos de sí, pero bueno, casi siempre tienen que ver con los temas que vamos tratando de manera más o menos monográfica, con la gente que traemos para entrevistar y para que compartan el conocimiento con nosotros. Entonces, una de las cosas que queríamos aprovechar con la presencia del compañero en el estudio es un poco comentar lo que ya hemos dicho en la presentación del programa, la aparición de una web de los Mossos, en las cuales, yo no sé, al parecer sí que hay experiencias semejantes en Inglaterra. Yo en el Estado español no conocía nada parecido, ni en Euskal Herria, los momentos más duros de la lucha callejera. Sí, yo tampoco. Ni en ningún otro momento. en la cual, bueno, no solo se invitaba a la delación, como hemos dicho antes, sino que además se presentaba con una chulería, yo creo que fuera de, no sé, decir de lo normal es un poco absurdo, ¿no? Pero fuera de lugar, o sea, cuando se les decía es posible que se estén vulnerando varios derechos y se estén cometiendo ilegalidades por parte de las propias fuerzas de seguridad del Estado, que no ofrecen seguridad a nadie, eso está quedando cada vez más claro. Cuando se les planteaba la posibilidad de que hubiera imágenes de menores, decían, bueno, asumiremos, ¿no? Lo que sucede, evidentemente había un menor y ellos tan chulos, ¿no? O sea, ¿qué hostias está pasando? Y bueno, comentar un poco lo que ha dicho antes el compañero. O sea, la brecha social cada vez se abre. Yo, por aportar una visión positiva, creo que por primera vez en muchos años en el Estado español estamos experimentando un ascenso y una consolidación de la desafección, ¿no? O sea, de un sentimiento que tenemos muchos de nosotros arraigado de dentro, muy ligado a nuestras ideas, que por lo menos en este programa son las libertarias, pero que, bueno, que está calando, pero está calando no porque nosotros seamos unos magníficos propagandistas ni nada por el estilo, sino porque, o sea, el propio poder está hundiendo la mierda a la gente y se presenta como lo que es, ¿no? O sea, una máquina ciega que vela por sus intereses, que concede amnistías a los suyos y que jode a los nuestros, ¿no? Pero sí que podríamos explicar un poco para los que no se hayan enterado muy bien, ¿no? Del tema de la web. ¿En qué consiste la web? Vale, no sé. Es que nos enfurecemos aquí. Es algo que nos pasa. O sea, varios de nosotros pues llevamos hablando del tema de la web. Tenemos compañeros en Barcelona, ¿no? Entonces es una comunicación continua por mail y por teléfono. Bueno, hace unos días los Mossos de Escuadra, sin más, presentaron una web, una aplicación telemática, digamos, en la cual se presentan las fotografías y vídeos de gente que participó en los incidentes que tuvieron lugar en la pasada huelga general. Comentar que la mayoría de ellos no están cometiendo delitos. O sea, alguno está moviendo un contenedor, otro está tapadillo, otro empuja una maceta. Se ha hecho una puesta en escena muy teatral, muy, muy, muy trágica, ¿no? Aquí están los rompesociedades y eso, o sea, se ha desarrollado una aplicación web por parte de los Mossos, es decir, que vaya trabajo de mierda también desarrollar esa aplicación web en la cual los ciudadanos desarrollando, o sea, completando un cuestionario que se supone que es confidencial, pues pueden delatar. Y como habían llamado la atención a algunos juristas y a algunos abogados, se ofrece la posibilidad de que la gente pues eche mierda. Sí, vamos, una especie de busca y captura. Empoñar la sociedad, ¿no? El mítico cartel este que se ponía en el Far West, ahí en el oeste, que se ponía Se Busca, pues un poco lo mismo, pero en una web de los Mossos de Escuadra, con fotografías y en algunos casos con vídeos de gente que... Pues que estuvo allí en ciertos momentos del día de la huelga en Barcelona. Incluso, si no me equivoco, se invitaba a los ciudadanos a que si identificaban a alguno y lo conocían, sí, claro. Y tal. Que... Ah, sí, la web está pensada para eso, claro. Para que... Se ponen el cuestionario y uh-huh. Y nada. Y sí, pues este tipo de webs o, vamos, este tipo de acciones por parte de la policía se llevan haciendo en Inglaterra durante ya bastante tiempo. Y básicamente, pues eso, consiste en poner la foto de supuestos alborotadores y lo que han hecho los Mossos aquí en este caso es decir, estas personas han cometido un delito, estas personas son violentas, estas personas, vamos, ya les dicen prácticamente lo que ha hecho cada una, les meten a todos en el mismo saco y bueno, pues ahí les imputan un delito directamente, afectando tanto a su imagen, como a su honor, incluso a su presunción de inocencia. En Inglaterra lo hacen de todo una forma más sutil. Esos mismos carteles los hacen, pero ponen textos tales como la policía está buscando a estas personas para hacerles preguntas, formularles preguntas acerca de unos hechos ocurridos recientemente. Ponen texto así, que es igual de incriminatorio, solo que guardando un poco más las apariencias. Y en Inglaterra también se hace, sobre todo a menores de edad que han sido condenados o que se les han impuesto una medida, perdón, les hacen lo que se llaman los ASBOs, que son Antisocial Behavior Order, que es una orden que básicamente consiste en poner la foto del crío por su barrio, pero además concretamente en su barrio, diciendo qué delito, qué hecho ha cometido y poniendo la medida. En plan, por ejemplo, a este chaval se le ha prohibido ir por la calle solo sin la compañía de un adulto. Si le ves sin un adulto, llama a este número de teléfono. Y ese tipo de medidas que se han hecho en Inglaterra ya desde hace unos años, yo me temo que se van a importar aquí y que poco a poco se van a empezar a aplicar aquí. Además, lo curioso de lo que acabas de decir de esto de los menores es que has dicho que se les engloba, o sea, como que se les está aplicando un orden contra comportamientos antisociales, ¿no? Sí, eso es. O sea, se llama así la medida que le ponen. O sea, que ya se encasilla poniendo una foto incluso de un menor a una persona inculpándola de ser un antisocial y que si lo ves por tu barrio... Uh-huh. Que... Sí, muchas veces son por delitos, pero creo que también se hace por cosas que no son delitos, que son una falta administrativa, como por ejemplo emborracharse en la vía pública. Un menor no lo puede hacer y le pueden poner un asbo de estos en su barrio. Vale, una pregunta ahí, aprovechando que estás aquí. Por ejemplo, arrastrar una maceta por la vía pública... Sería, ¿no? O sea, es una falta, un delito. En todo caso, o sea, la figura legal no viene tanto al caso, como lo que quiero recalcar es, joder, que no parece algo digno, sí, de no, que no alguien... No parece violencia callejera extrema. Alguien monte una web y monte el pifostio este. Sí, sí, no, a mí no me recuerda a la Kale Borroka, como decían los Mossos. Sí, bueno, en este sentido, además, me alegro que hayas comentado lo de la Kale Borroka, porque nuestra querida Esperanza Aguirre hoy ha hecho unas declaraciones... hoy es día 25 de abril, ayer a las 8:30 de la mañana, ahora mismo no recuerdo, creo que fueron 13, las 13 líneas de metro, no lo puedo decir. Creo que fueron 13. Las 13 a las 8:30 pararon porque un grupo de activistas, supuestamente de forma organizada, luego reivindicaron la acción con un comunicado a EFE, a la agencia de prensa, tiraron del freno de emergencia, siempre con los trenes parados en un andén, y se cortó el metro durante 10 minutos, ¿no? Lo que parece una acción simbólica contra lo que se ha venido a llamar el tarifazo, el incremento desmesurado y salvaje del precio del transporte en el suburbano madrileño. Los medios de comunicación lo han recogido y han tratado de hacer de ello un tipo de acción al borde del terrorismo, de una gente que una vez más, como en el caso de Barcelona, tienen la clara vocación de quebrar la convivencia social. Y entonces Esperanza Aguirre ha hablado textualmente que, bueno, que este tipo de acción, la agitación o violencia, o sea, le ha recordado a la agitación o violencia callejera o Kale Borroka, ¿no? El actuar con pasamontañas y tal. Ha hablado de que, bueno, que no hay un temor a otro sabotaje, pero hay una amenaza a este tipo de colectivos que lo que hacen es provocar al Estado de Derecho, ¿no? Vulnerar la convivencia. Y entonces ha soltado frases en la misma línea que Puig, que toda esta gente que estamos mencionando, de chulería absoluta, no se van a ir de rositas, van a pillar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no sé, queremos aprovechar y mandarles también un abrazo a la gente que esté involucrada y esté perseguida. Un abrazo. Y también en la línea esa que has dicho tú de un poco, pues... con ese lenguaje un poco amenazante y tal, también han intentado pues darle su parte victimista a todo esto para intentar apartar un poco el tema, ¿no? De por qué un grupo de gente ha llevado a cabo esta acción y tal, diciendo que se ha puesto en peligro a miles de personas que viajaban en ese momento en el metro y tal. Perdona, ha dicho que peligran sus vidas. Sí, Esperanza Aguirre ha hablado textualmente que se ha puesto en peligro la vida. Y no solo dice que se han perdido más de 1.500 horas, no especifica que se han perdido 1.500 horas a lo mejor de trabajo, sino que parece que se han perdido 1.500 horas de la vida de las personas y también eso, concretamente ha dicho que se ha puesto en peligro la vida de las personas cuando todos los palancazos han sido cuando los metros estaban quietos. Estaba parado. Sí, yo creo que bueno, que una de las labores que tenemos que hacer es un poco joder, mover esta información una y otra vez, porque no, o sea, es como un poco... el sentido genuino y antiguo de la contrainformación, pero bueno, parece que hay una guerra acción-contracción, amenaza legal, rueda de prensa puesta en escena, pum pum. De hecho, el señor este que os quería mencionar ahora es Ignacio González Velayos, es consejero delegado de Metro, trabajo de mierda, yo lo siento, pero lo tengo que decir casi todos los programas. Ha presentado esta mañana la denuncia en el juzgado de guardia contra esta acción que estamos comentando. Y literalmente ha dicho que de no haber sido por la rápida intervención del metro y la pericia de nuestros conductores, Eso lo dice un responsable de Metro, ¿no? Podría haber ocasionado la completa paralización del servicio y un gravísimo perjuicio al conjunto de la ciudadanía. Me vais a perdonar ahí que me tome algo personal, pero yo iba en el metro esa mañana y la sonrisa no me la quita ni Dios. Y creo que la comparte un montón más de gente, ¿no? También creo que algunos trabajadores de Metro han hecho un comunicado y tal, dándole un poco de manera irónica la razón a Esperanza Aguirre, diciendo que sí que es verdad que se ha puesto en peligro la vida de muchas personas que viajaban en el metro, porque y como irónicamente pues decían que realmente es un atentado contra su vida que se haya subido a partir del mes de mayo, que se vaya a subir el precio de los billetes y tal. Entonces, pues esto, que han hecho como una especie de ironía con el tema, diciendo, sí, es verdad, se ha atentado contra la vida de muchas personas porque subiendo un 8% el dinero del abono no se atenta contra la vida de los viajeros del metro. Nada, yo quería dar las gracias al compañero que ha venido. De nada. Al otro compañero se ha tenido que ir corriendo, entonces se lo queremos agradecer para cuando lo oiga. Nos vamos con un tema de All Fits y dentro de poco ya dejamos en paz. Bueno, como venimos haciendo en todos nuestros programas, creo, más o menos, pues vamos a hablar sobre alguna reseña de algún libro. El primer libro del que os queríamos hablar se titula Entre muros y es de Xavier Cañada Cascón. El libro pretende ser una denuncia de los sistemas penitenciario y judicial durante los primeros años de la democracia en España. Constituye la historia de las prisiones españolas y en él se relatan algunas de las circunstancias que se sucedieron durante la estancia del propio Xavier Cañadas, que es el que escribe el libro, en prisión. El objetivo es que el lector descubra que entre 1978 y 1985 la democracia no hizo ningún tipo de acto de presencia en las prisiones en el Estado español. Los funcionarios seguían siendo los mismos que cuando Franco, y las formas de hacer eran no solo idénticas, sino más salvajes si cabe. Durante estos 7 años y medio, Xavier Cañadas estuvo en diferentes cárceles españolas, acusado por el caso Scala, un delito que no cometió y del que nunca la justicia pudo demostrar su culpabilidad. Entró con 19 años en la cárcel y salió con 26. Y este libro va, entre otras cosas, sobre su vivencia y su juventud perdida en la cárcel a causa de un montaje del Estado contra el movimiento libertario. Bueno, otro libro que queríamos reseñar hoy, también hablando un poco de lo mismo, de la prisión y esto, es Huye, hombre, huye, diario de un preso fies, de Sosé Tarrio. Es un libro que editó Virus Editorial en el año 97 y es la autobiografía de Sosé Tarrio, un preso que por desgracia murió el 2 de enero de 2005 y que, bueno, algunas personas que formamos parte de este programa pues llegamos a conocerle cuando salió de la cárcel, corrimos juntos delante de la policía y alguna situación más compartimos. Y bueno, pues nada, es un libro que no me quiero extender mucho. Él narra lo que es la vida en prisión, lo que se ha comentado antes muy por encima, el régimen FIES, los ficheros internos de especial seguimiento, que es lo que los propios presos dieron en llamar la cárcel dentro de la propia cárcel. Habla de su experiencia, habla de su lucha, habla de sus pensamientos, de sus sensaciones. Y no sé, yo siempre he pensado que es un libro que tendría que leer. Todas las personas que supieran leer tendrían que leer ese libro. Y a día de hoy está agotado, así que es un poco difícil de conseguir, pero en internet lo podéis encontrar en PDF y en la página, cuando colguemos el programa, pues pondremos un enlace para que los que podáis luego imprimirlo en el curro o tengáis 10 euros para ir a una copistería y lo podáis imprimir, lo podáis leer porque merece bastante la pena. Y el de Entre Muros, que también se me ha olvidado decirlo, también se puede encontrar en internet en PDF. Lo buscaremos y lo meteremos en la entrada, como solemos hacer. Para despedirnos, queríamos leer unas frases que están extraídas de la última editorial del periódico La Directa de Cataluña, que se llama Desafiar el régimen, desobedecer el miedo. Y creemos, bueno, que enlaza un poco con todo lo que hemos estado hablando, porque al fin y al cabo el programa de hoy va de cárcel, va de código penal, va de persecuciones policiales, va de que unos tipos que para nosotros son los malos quieren hacer cundir el miedo entre la buena gente, vaya. Lo decía la gente del movimiento Tupamaru en tiempos peores. Si han venido de nuevo, es porque todavía estamos. Si reclaman el regreso del miedo, es porque saben que hace apenas un año las plazas proclamaron que lo habíamos perdido. Y cuando la gente que manda pierde la vergüenza, hace falta que la gente obligada a obedecer le pierda el miedo. Hay que perderlo del todo. Hannah Arendt lo remachó hace años. El peor enemigo de una autoridad enloquecida es el desprecio, y la mejor manera de socavarla es la risa. A las nuevas personas proscritas, nuestra mejor sonrisa, y la solidaridad y el apoyo mutuo. Estamos con vosotros y vosotras. Y nada, bueno, este programa se lo queremos dedicar a nuestro compañero Pablo, que está recuperándose de un accidente. Vuelve ya, que te echamos de menos. Y vaya. Lo dejamos por hoy, que nos hemos extendido un montón. También una cosa volando. Esta mañana han desalojado en Madrid el Koala. Pues también desde aquí un fuerte abrazo a los compañeros del Ateneo Libertario aquí ahora y a los compañeros del CAL, del Colectivo Antiespecista Libertario. Venga, salud y fuerza para todos.